Bienvenido. Me he equivocado. Bienvenidos al Desenterrador de Irola Irratia, otro sábado más. Hoy, por desgracia, o no, porque estamos en el Saspicatu celebrando una fiesta de presentación de temporada, no me vais a escuchar en directo, lo que estáis escuchando es un diferido, aunque ha sido grabado hoy mismo, al mediodía. Y bueno, pues, no sé, últimamente me he reconciliado un poco con el ruido en general. He tenido como varias ocasiones en las que le he dado cera al asunto y bueno, no me apetece hacer un programa de música de ruido, sin especificar estilo. Y he empezado, pues bueno, con. Vamos a empezar, mejor dicho, con un cuarteto, como dice Jomé, un terceto cervecil. Es un cuarteto de ruidaco, parafraseando a Gran Miguelón. Y en este caso, pues va a ser una demo que yo no sabía ni que tenía de Burzum. Del año 91, que suena, o sea, lofi se queda corto. Channeling the power of souls into a new god. Luego del Utilitarian, que es un disco a mí que me encanta, del 2009, Napalm Death, Quarantined, o Quarantined. Overkill, de su mítico disco From the. Por lo menos para mí, uno de esos discos de los 90 que coquetearon con el blues y el stoner, pero sin perder su identidad. El From the Underground and Below. Una canción que es la tocan siempre en directo, Long Time Dying. Y de ese grupo que es como un clon de los Cathedral Primigenios, los Black Magician, la canción Chatox. Hoy el presentador es Ruido. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido ese cuarteto musical en este día dedicado al ruido del desenterrador? La verdad es que hay que reconocer que hacía tiempo que no hacía un programa íntegro de ruido en general. Aunque vais a comprobar y estáis comprobando que no es todo metal extremo, ni mucho menos, pero sí es guitarras ruidosas, música cañera, en distinto mayor o menor grado. Habéis escuchado demos de black metal, grindcore moderno, thrash metal de toda la vida y doom de la cuarta o quinta oleada. Y ahora vais a escuchar una otra oleada de canciones, valga la redundancia, cuatro también, que van a ser un repaso también muy muy ecléctico por las distintas maneras de expresar el ruido. Primero vais a escuchar Carbonized, esa banda de death metal sueco de la primera oleada, que fue mutando a medida que avanzaba hacia un algo irreconocible y muy muy curioso, que la verdad es que es digna de repasar la carrera de esa banda. Fue corta, pero bastante interesante. Luego ya ha sonado alguna canción en El Desenterrador del nuevo disco de Corrosion of Conformity, con Piper Keenan de vuelta a las voces y a las guitarras y vuelta a ese rollo sureño, pero mucho más potente, más tirando al ruido de Blind que a la época multinacional, con la canción Nothing Left to Say del último disco No Cross, No Crown. The Liturgy, que en su momento ya sonara en El Desenterrado, de ese disco llamado The Artwork del 2015. Una canción que me ha sonado muy curiosa, Follow, que es como una especie de black metal disonante, pero disonante dentro de la disonancia de black metal. Y por último, para cerrar este cuarteto, uno de los primeros grupos de Doom de la segunda oleada, del año 81, esta grabación. Y curioso, encima, que estuviera liderado por una chica, que en aquella época era prácticamente imposible encontrar un grupo de Doom a secas, y ya, liderado por una chica era más complicado, con lo que hay que reconocer el mérito. Y la canción que estáis escuchando, que vais a escuchar, perdón, es The Way Out, Searching for Freedom. Thank you. Oh, Seguimos con el programita y ahora la segunda parte más o menos del programa se la vamos a dejar a mi amigo Mikel, que me está acompañando aquí en la grabación. Y bueno, vamos a poner 5 temitas que, bueno, van a ser cosa rica, porque teniendo en cuenta la cantidad de opciones que teníamos para elegir, se acercan con mucho a lo que yo podría haber querido poner, o de lo que yo habría elegido, de lo que tengo, de lo que hay. Soy Len Green, que llevo tiempo repasándolos, de uno de sus últimos discos de estudio. Madre mía, qué putada, tío, que este grupo no saque nada, porque esto creo que es del 2008, es su último disco. Han 10 años sin grabar. El batería tuvo cáncer, el cantante está muy concentrado en Goathorn, y el guitarra es el de I Hate God, así que suma y sigue. En cualquier caso, es una bandaza de death metal, grind, sludge, doom, no, stoners, otros que son bastante, mayormente es zapatilla, pero no sé, muy personal. La canción se llama Lovesick. Today's the Day, el reverendo Steve Austin, en uno de sus mejores discos, In the Eyes of God, Grind Noise, Doom Agony, Bionic Cock se llama la canción. Decide death metal de la vieja escuela, sin discusión. Discazo Legion, canción Holy Deception. Gaza, del disco Gaza, yo no sé dónde meterles. Yo diría que es hardcore, pero bestia. Y no deathcore, no nos entendamos mal. Hardcore tirando a grind. No lo sé. No. Escuchadlo. No, es que no, no es. Cuando los escuché no les supe clasificar. Me diría que me suenan a, ¿cómo se llaman estos, tío? Que son dos grupos que tienen la palabra hardcore en su estilo, pero no. Que el pavo es Curva Low, que es productor, joder. ¿Qué puedes ayudar, Miquel? O llego yo antes. Curva Low. Ah, vais a perdonarme. Que a veces. Converge, eso es, gracias. Metalcore, No, Roger tío. Botch. ¿Eh? Roger Botch. Sí. Sí, exactamente. Sí, es que el problema es que a mí es como si fuera el tipo de hardcore que me gusta. Porque metalcore no es eso, no, metalcore es algo mucho peor. Es más core, más, ¿no? Sí, pero a veces es súper denso y en gordura y lentitud a veces incluso se puede acercar al doom, tío. Es una cosa súper curiosa. Es como si el hardcore, que a mí es un estilo que no me dice nada, lo dotaras de lo que hacen, lo convierte en lo interesante. Entonces, cuando es bien directo, se ha visto dos veces. Una vez en el Hellfest, fue una jodida maravilla. O en el Grass Pop, no me acuerdo. O sea, sí, va. Increíble, a la una del mediodía, más súper pronto. La hostia. Y luego les volví a ver y ya fueron, parecían un poco aburridos en el Resurrection. En cualquier caso, de este palo yo creo que son Gaza, vosotros juzgaréis. Finalmente, esta banda que. Esta es la que se ha sacado ese disco doble, ¿no? Eso solo es Amash. Que son como 90, 100 minutos de música. Pero que suenan de cojones. Se oye muy bien. Death metal con toques de otras cosas. Death black, sí se podría decir, pero tiene algo de post metal también. Y luego. Nueva Zelanda. No, esto lo vamos a dejar para la siguiente ronda. Repito las bandas que van a sonar ahora: Soylent Green, canción Lovesick, Today's the Day, Bionic Cock, Desire, Holy Deception, Gaza, When They Beg, Shamash, Provoking Spiritual Collapse. We'll be right back. caution. And now clear protective shield wall. I'm sorry. away intellectual bloodstain. You will die before you truly awakened, like a mother dragged to life. Pues ya veis cómo nos la estamos gastando. Espero que hayáis disfrutado con la tanda anterior. Ahora vamos a ser un poco más clasicotes. Y vamos a apelar a mucha nueva ola de death metal y de black metal. Incluso algo de grind, que Terrorizer no sé muy bien dónde meterlos. Yo creo que están ahí en medio. Es más grind que death, pero de ahí viene el señor Jesse Pintado. Que luego estuviera muchos años en Napalm Death y Palmara por alcoholismo. Y bueno, Ulcerate desde Nueva Zelanda, como os he dejado o os he apuntado antes de las canciones anteriores. Unleashed, qué maravilla de banda, desde Suecia, de la Cross the Open Sea y el Northern Sea. Punger Stance, Forgot Your Soul, For Me Your Flesh. Bonsower, no es exacto, ¿cómo es? Yo creo que es Bonsower, sí, de cerrador de huesos. Pero no es como lo pronunciaba, que no lo tenía claro. Terrorizer, The World Downfall, qué maravilla. Afterworld Obliteration, ¿ha saltado esa? Es la puta mejor canción que tienen, yo creo. Y luego The Emperor, otro temazo. Cosmic Keys to My Creations and Times, del In the Nature Eclipse. Pues bueno, yo no sé, creo que no os tengo que explicar mucho más. Que esto no es para For the Faint Hearted. Y luego espero poder cerrar con un par de sorpresitas que tengo pensadas. Mientras tanto, disfrutar de Ulcerate, Unleashed, Pungenstedt, Terrorizer y Emperor. Menudo quinteto. We'll be right back. Nos vamos a despedir con dos tonadillas que yo creo que van a resumir a la perfección. Bueno, con tres tonadillas, dos bandas. Vamos a ver a la perfección el programa de hoy. Me queda a gusto. He ventilado un poco de pasión por el ruido. Vamos a escuchar un temazo acojonante que suena a todas las cosas y ninguna a la vez, de la banda australiana Disembowelment. El disco es Transcendence into the Peripheral, el único disco que tienen de estudio, o tiene un par de EPs, y la canción es The Tree of Life and Death, que es una gozada. Y luego vamos a despedirnos con dos trayazos de black metal nihilista, de los de Mika Lutinen y compañía, es decir, Impaled Nazarene. Ahora lo vais a ver, y yo no creo que no se necesite decir mucho más. Es black metal, pero sin a fuego con todo y contra todo, como si mezclaras a escorbuto con black metal. Impaled Nazarene, de Lugra Karma, vamos a escuchar Goat Sized y The Horny and the Hornet. Mira.